Estamos en comunicación con el doctor José Minarrieta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay. José Minarrieta, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buenos días a ustedes, gracias también por la comunicación y bueno, un saludo para la audiencia. Doctor, el Sindicato Médico del Uruguay se reunió con autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado luego de reclamar la falta de psiquiatras para cubrir algunas guardias en el Hospital Vilar de Bo. ¿Cómo vieron la situación? ¿Qué nos puede contar de esta realidad? Bueno, nosotros estamos muy preocupados siempre por la atención en general de la salud mental en Uruguay, que es un problema grave que tiene nuestro país. Tuvimos en la semana pasada la presencia de los integrantes del núcleo de base del Sindicato Médico del Uruguay, integrado por los médicos que trabajan en el Vilar de Bo, donde nos trajeron el planteo de que había una gran preocupación porque estaban en las últimas semanas no se habían podido cubrir guardias de psiquiatría. El Hospital Vilar de Bo tiene una guardia de psiquiatría, sí, y una guardia de medicina general, ¿verdad? Claro. Para atender tanto a los 300 aproximadamente pacientes que están internados en el Hospital Vilar de Bo como a la consulta externa, claro, ¿verdad? En la puerta de emergencia. La dotación que debería tener es de 4 psiquiatras en el horario de 8 a 20 y de 2 psiquiatras en el horario de 20 a 8. Y bueno, particularmente los fines de semana había una ausencia importante de cobertura que llevó a que algunos días no hubiera ningún psiquiatra. Con lo cual, urgencias de que tienen que ver con descompensación de la patología psiquiátrica de los pacientes quedaron en manos del médico general, que con la mejor voluntad, por supuesto, intentan resolver, que a veces pueden tener capacitación para resolver y a veces no. Claro. Y bueno, la preocupación extrema que nos llevó a eso, nos hizo salir a la prensa y pedir una reunión al directorio de ACE. A su vez, el directorio de ACE también, suponemos, alarmado por esta situación, convocó al núcleo de base para el lunes de mañana. Entonces tuvimos dos reuniones, una en el Hospital Vilar de Bo, donde los psiquiatras del hospital fueron acompañados por el sindicato para escuchar el planteo de ACE, y otra a las 2 de la tarde, en la cual el sindicato aportó una propuesta de solución transitoria, por lo menos, o urgente, para paliar esta situación tan grave. Esa propuesta fue aceptada por ACE y bueno, está en funcionamiento. ¿Y cuál es esa misma propuesta? ¿Cómo se puso en funcionamiento? ¿En qué radica? Bueno, el planteo fue crear una instancia de trabajo que se denominó una mesa chica, en términos coloquiales, en la cual está trabajando, pues ya comenzó, el sindicato, el núcleo de base del Hospital Vilar de Bo, la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay y las unidades de negociación, tanto de ACE como del sindicato médico. Y la idea de esa comisión es hacer todos los esfuerzos para armar una grilla de guardias que cubra con guardias de psiquiatría los turnos de acá, por lo menos a fin de año, y que se establezca además un mecanismo de gestión que asegure esa continuidad. O sea, que no sea una solución transitoria, en su funcionamiento, sino que se comience a coordinar y a cubrir las guardias de manera más con mejor gestión, más claro, reglada, que pueda cubrir de psiquiatras las guardias. Sí. Y bueno, ya hubo una reunión y se ha avanzado porque se han apurado algunos contratos que estaban pendientes con algunos psiquiatras, se han recurrido a funciones de alta dedicación para psiquiatría en algunos de esos lugares. Y bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? Entonces, se le dio 30 días a esa comisión para que busque esta solución y bueno, estamos en ese plazo todavía, obviamente, recién comenzado. Y bueno, tenemos la convicción de que puede llegar a haber una solución para ese tema puntual que son la cobertura de las guardias de psiquiatría del Hospital Vilar de Bo, que para nada quiere decir solucionar el problema de salud mental en Uruguay, por supuesto, como todos ustedes comprenderán, ¿verdad? Claro, claro. Porque además, buen día, doctor. Buen día. Sin duda que estamos en un tiempo en que se habla mucho del tema salud mental, ¿no? Por situaciones que se están viviendo y demás. Y siempre aparece la carencia. Siempre hay carencia, falta posibilidad de acceso a la atención psiquiátrica, que obviamente no se resume al Vilar de Bo. No, ni hablar. Esto es un problema muy grave que cruza toda la sociedad y todo el país, ¿verdad? Todo el territorio, sí, Montevideo, el interior. Tenemos unas listas de espera para psiquiatría de niños y adolescentes, por ejemplo, que es realmente sí, muy, muy compleja, muy llamativa, una lista de espera de prácticamente un año, por ejemplo, en el Cerro, que es uno de los lugares que tenemos relevado en el centro de salud, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Digamos, todos esos niños y adolescentes que no son atendidos, seguramente más tarde o más temprano se convierten en otro tipo de problema. Sí, claro. Que después generan mucha alarma, como la violencia, como las adicciones, como digamos, ¿no? Y esa red de contención que entendemos que tiene que haber para el paciente que tiene, o el usuario que tiene algún problema de esta especialidad, no está. Entonces, claro, evidentemente después, claro, los problemas surgen, hay discursos por todos lados, pero lo que no aparece son los recursos que se precisan, y no solamente los recursos, sino la gestión que se necesita para manejar un tema de esta importancia para toda la sociedad. ¿Qué quiere decir la gestión en este caso? Claro, porque, en este caso nosotros, el año pasado, el directorio de ACE concurrió al sindicato médico cuando estábamos haciendo el pedido para rendición de cuentas, y se nos dijo que no era un problema de recursos el tema sanitario del Uruguay, que era un tema de gestión. Que la salud estaba mal gestionada y que con gestión se mejoraba la performance de los grupos y los resultados. Y bueno, la realidad ha demostrado que eso no era así. No solo que no faltaban recursos, sino que además la gestión tampoco fue buena, porque, por ejemplo, las guardias de medicina en el Hospital Villar de Bo fueron cubiertas porque hay un coordinador que se encarga de eso. Uh-huh. Y porque son personas que, digamos, se dedican a esa microgestión de cubrir las guardias, de llamar a los médicos, de convocar, de ir a los supletes, etcétera, ¿verdad? Cosa que en psiquiatría no estaba sucediendo. Bueno. Y ahí es donde nosotros consideramos que es importante gestionar mejor los recursos que hay, además de solicitar más recursos. A nivel de las mutualistas también, nosotros acá recibimos denuncias de oyentes que dicen que se demora muchísimo en conseguir hora para un psiquiatra, también a nivel uh-huh. privado. ¿Esto es porque faltan psiquiatras? ¿Tendría que haber más psiquiatras en el Uruguay? Bueno, la lectura que hace la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, por ejemplo, no es esa, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos en Uruguay unos 17.8, casi 18 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Los números en Europa, por ejemplo, que si uno lo toma como referencia, que podría ser, están en el entorno de los 20, promedialmente. Entonces, en realidad, si bien tenemos menos, no es la cifra en sí de la total, claro, no es la cifra en sí de la totalidad de psiquiatras lo que está faltando, sino que hay un tema de condiciones de trabajo para el psiquiatra que tienen que ver, en general, por supuesto, con las remuneraciones, pero también tienen que ver con las condiciones en las que trabajan, en el sentido de buscar el mejor resultado de su especialidad, o sea, tener equipos multidisciplinarios que puedan solucionar, porque psiquiatra no puede solucionar todo, o sea, el tema de la salud mental no se puede reducir a la cantidad de psiquiatras o, digamos, a la distribución de los psiquiatras solamente, sino que también hay la conformación de equipos con psicólogos, con asistentes sociales, porque muchísimas veces atrás de la enfermedad psiquiátrica hay un problema social. Clarísimo. Digamos, el seguimiento, los educadores, digamos, es un equipo multidisciplinario muy que tiene que estar completo y que tiene que trabajar en el seguimiento, que es el problema. Nosotros, en el Villar de Bo, independientemente de que la necesidad imperiosa de conseguir psiquiatras, sabemos que no se soluciona el tema de la salud mental con una visión centrada en el hospital. Y justamente la ley de salud mental, que fue aprobada hace ya bastantes años y no ha sido aplicada aún, va a eso, ¿no? A la solución comunitaria de los problemas de salud mental, y no a la solución hospitalocéntrica, o a la solución peor todavía, asilar. Sí. Que vemos, ¿no? Porque si tenemos 300 pacientes internados, muchos de ellos en forma permanente en el hospital, es un modelo de asilo que realmente no ya está perimido en el tiempo, no, y ya está demostrado que no ha dado resultado, por supuesto. Claro. En ese sentido, el doctor Cipriani de ACE anunció que en estos próximos meses se va a adjudicar la construcción del nuevo hospital psiquiátrico al lado del Hospital Pasteur, que va a tener 75 camas y se va a mantener al Hospital Villar de Bo para pacientes judicializados. El nuevo hospital quedaría habilitado el año que viene, o fines del año que viene, o principios del otro. ¿Para ustedes está bien esta solución? A ver, como solución para la internación y para el mejor manejo, y por supuesto para mejorar las condiciones edilicias para las personas que están internadas, sin duda que sí. Pero bueno, esos son de alguna manera proyectos, y confiamos, por supuesto, ¿no?, en las palabras del doctor Cipriani, pero son cosas que son todas más a mediano plazo y que entendemos que pueden ser necesarias y son bienvenidas, pero bueno, necesitamos soluciones para los problemas que tenemos ahora. Claro. De manera aguda, ¿no?, de manera emergente, que es lo que fue lo que nos movió a hacer esta movida que hizo el sindicato. Por supuesto que todo eso, esas inversiones son bienvenidas, y bueno, habría que discutir, y la sociedad de psiquiatría, porque también les comento que se formó, así como se formó esta mesa chica, también se conformó una mesa, lo que se dio a llamar mesa grande, con la sociedad de psiquiatría de Uruguay, el sindicato médico y ACE, para pensar a mediano plazo este tema de la salud mental, para no quedarnos en este problema concreto, que sin duda es muy importante, sino trascender un poco a una solución más de fondo, para la cual, como pasa en el resto de los sistemas sanitarios del mundo, seguramente siempre van a faltar recursos, pero la idea es ir a por más recursos y ir a por la gestión mejorada de los recursos que ya existen, y por eso se formó esa mesa grande, digamos, que va a trabajar paralelamente a la otra más a mediano plazo para buscar soluciones de fondo. Claro. Acá nos pregunta un oyente si hay el mismo problema en Montevideo que en el interior en cuanto a la dotación de psiquiatras. No, el problema en el interior es más grave. Como pasa en muchas otras especialidades, sí, sí. Esos números de los que yo hablaba, si uno los promedia en Montevideo, ese número de psiquiatras que yo le decía, que son 18 cada 100.000, en Montevideo hay 25 cada 100.000. O sea, es el promedio más alto. En el interior empieza a bajar. Hay 10, 11, 15, dependiendo de los lugares y de las regiones. Hay un problema, sí, con la psiquiatría en el interior del país. Hay psiquiatras que viajan al interior a trabajar, otros que están radicados ahí, pero cada vez se nos hace más difícil, no solo en psiquiatría, sino también en otras especialidades, radicar médicos en el interior del país. ¿Por qué? Porque no se le dan las condiciones adecuadas de trabajo. Y eso es un tema grave de salud a nivel nacional, que el sindicato está muy preocupado en intentar contribuir a solucionar. Doctor, ¿cómo sigue la situación ahora entonces? Bueno, digamos que estamos ahora en una situación de trabajo, primero que nada, de trabajar, sentarse con todas las partes a trabajar duramente para buscar la solución de este problema concreto. Eso, por lo tanto, a nosotros nos deja de alguna manera con esa tranquilidad de que estamos trabajando en el tema y que tenemos 30 días para buscar una solución. Y la solución entendemos que puede encontrarse. Por supuesto que después, el trabajo más a mediano plazo en ese otro grupo más grande ya es más complejo, pero bueno, hay que hacerlo. Es una tarea que tenemos por delante y que sin duda el sindicato está muy dispuesto a digo, con esto le quiero decir, sí. Hay cosas que están en camino, soluciones que se están buscando, no es que este tema es un tema sin solución. Pensamos que no, para nada. Bien. Doctor Minarrieta, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Muchas gracias a ustedes.